Cuando que no se entiende. Reía de mí, en que nadie reía. Y aunque pueda dedicarte un insomnio de palabras y una canción nueva para estar más en tu ámbito de pan, ni vino y otras cosas que se me desfasean. En mala, nadie va a decirte más que sos divina. Sales al sol, pretendes un amor y yo te doy lo mío. Esta historia va a acabar y cuando llegue a lo lejos alguien también vendrá que se perdió la alegría de confiar. Se perdió la alegría de confiar. Si no reirán, se perdió la alegría de confiar. Si no reirán, y ya nadie le gusta. No, no, no. Se ve que hay un hombre de bien recién parado en la defensa para que no entre el gol. Se ve que hay un hombre bien preparado para hacer mi ausencia en esta canción. Y tu nena, tus brazos tan cerca, tan lejos, no sabes llegar a tu sol. Y tú trabajas tan feminista que te manda un patrón varón. Trata de soltar cadenas inútiles, aprende la amistad de quien te quiere, no dañes, no dañes. Ama quien hace el bien, ama, ama, ama quien hace el bien. Por ti. que de alto no baja jamás. Por favor, cuídate mucho, mucho del sol. Ponte protector y sé más fiel que esta canción. hacer un muerto. Aires de furia para después complacer a un muerto. Tú, nena, estás. Déjame que vea un poco tu bienestar. Déjame que sienta la alegría llegar. Sabes que no estoy tan lejos. Sabes bien, no estoy tan cerca. Pero si el dinero te apresa, debes de saber que nadie es presa de mí. Y te voy a dar esperanzas para vivir, para sentir, para estar de pie, para caminar. Quizás no me conozcas, pues te digo, no solo es cuestión de sexo lo que busco de tu amistad. Es un poco más, es un aire tan que no se escapará jamás de la gracia que tengo cuando compongo para ti. Y desprecias desde lo alto de un árbol lo que yo te di. Y si no te he dado nada, ¿por qué castigar? ¿Por qué sentirte mal? ¿Por qué destruir a un pobre corazón que no se entiende? Que no se entiende. Dentro de la lluvia hacia ti se va aflojando. No creo que pienses en mí. Oh no, creo que tú estás tan inspirada en separarme de la verte otra vez. Ni habrá que compartir un café entre locos, ni tampoco tu fe, ni tampoco tu hábito. Que yo pueda salir de un pozo profundo donde salgo, donde doy, donde no muerden las manos. te exiges tú. Vientre de una primavera que va escapando lejos. En tu juventud y no sabes que la vejez es algo que llega, no para reír como una revista de chistes, es algo que viene demasiado pesado y no es palabras y una una canción nueva para estar más en tu ámbito de pan y vino y otras cosas que se me desfasean. Trata de dar amor algún día, no convertirte en mala. Nadie va a decirte más que sos divina. Sales al sol, pretendes un amor, y yo te doy lo mío y no te das cuenta. Esta historia va a acabar, y cuando llegue a lo lejos alguien también vendrá, que se perdió la alegría de confiar. Se perdió inútiles, aprende la amistad de quien te quiere, no dañes, no dañes. Ama quien hace el bien, ama quien hace el bien. conseguirás ver el sol. Alma buena que llegará un poco cansado y ahí voy. Alma que vuela alto se queda, alto no baja jamás. Por favor, cuídate mucho, mucho del sol, ponte protector y sé más fiel que esta canción. Nada de mí.

te exige en quedarte. Solo te exiges tú. Vientre de una primavera que va escapando lejos. Es algo que viene demasiado pesado y no es ningún souvenir. Mi voz está quebrada, mi llanto está callado y tu risa invade. Reír, y aunque pueda.

mucho del sol. Ponte protector y sé más fiel que esta canción. De furia para después complacer.

vientre de una primavera que va escapando lejos. En tu juventud y no sabes que la vejez es algo que llega, no para reír como una revista de chistes, es algo que viene demasiado pesado y no es ningún souvenir. Mi voz está quebrada, mi llanto está callado y tu risa invade por mi franco los cuatro costados. Pero no tienes por qué seguir insultándome. No tienes que seguir riéndote de mí. Aprende un poco a vivir. Ya te escondes tu risa, es un orgasmo. Tu risa es un placer que no te dan almas tristes. No me dañarás con tu certidumbre y tus paredes. Me envolverá el viento de amores para llegar más lejos y sentir que todo, que todo, que todo. ¿Por qué fingís? Ya no sé por qué reír. Y aunque pueda dedicarte un insomnio de palabras y una canción nueva para decirte más que sos divina. Sales al sol, pretendes un amor y yo te doy lo mío. ¡Suscríbete!